Entramos a una de las columnas, una de las importantes columnas semanales que tenemos en este programa, que es la columna de los espacios para la memoria, y es por eso que vamos a hablar con la compañera Macarena Casals. Buen día, Macarena, de este lado te habla el gato y la Lali. Repito los buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, Maca, un gusto saludarte. Estamos en una mañana compleja, pero bueno, con gusto de saludarte aquí, de compartir el aire. Estamos, creo que todos y todas iguales esta mañana. Y bueno, veníamos a hablar un poquito de eso. Desde los espacios de memoria de todo el país, estamos, digamos, repudiando lo sucedido, digamos, anoche, el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Y bueno, desde los espacios de memoria, desde EPMX2 y desde la mesa de trabajo para la construcción del espacio de memoria de la excomisaría séptima, estamos convocando a las 12 horas en la Plaza de Independencia para poder movilizarnos. Y bueno, creemos nosotros que tomamos parte de estos espacios y somos defensores de la democracia y de los derechos humanos, que es muy importante que estemos todos y todas a las 12 ahí en la plaza, que nos manifestemos, que defendamos nuestra democracia, que tanto costó consolidarla, que se sigue consolidando, porque vemos claramente que hay resabios todavía de la dictadura, a pesar de todo, de los años que ha pasado, de lo que hemos luchado, de los juicios. Siguen habiendo resabios de la dictadura, siguen habiendo discursos de odio, sigue habiendo gente, es impresionante la gente que festejó este atentado, que se lamentó que ese tiro no saliera. Creo que ya va más allá de algo que es partidario político, ¿no? Sino es algo más muy grave, y que algunos no tienen conciencia de que tal vez es un intento de magnicidio, pero no es solamente contra Cristina, sino es contra todo el pueblo. Tal cual, tal cual. Mira, recién estábamos hablando justo antes de la tanda, en una reflexión que hizo Lali aquí presente, que no deja de ser un correctivo esto, ¿no? Un correctivo, un disciplinamiento, acallar una opinión, una expresión, porque no se cree que otra persona tenga los mismos derechos, ¿no? Digo, en tanto la situación que hubo anoche y todo aquel político, particularmente político, que se haya expresado a favor de la violencia que se vivió anoche, o que haya omitido o negado, que no deja de ser una expresión, como el caso de nuestro gobernador. Y aclaramos también, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, también, que niega lo que pasó al no adherirse al decreto nacional. Sí, no es de extrañar, en nuestro gobierno es un gobierno negacionista en todos los sentidos, ¿no? Nosotros siempre vemos como ellos niegan a nuestros 30.000 compañeros, como niegan el genocidio, y era obvio que iban a negar también este atentado, ¿no? El gobernador saliendo a decir que la forma de combatir es trabajando. Sí, no podemos, sí, sí. Los docentes queriéndose movilizar, nos descontaron los días de paro, hoy día no pueden, muchos no pueden asistir a la movilización, porque ya tenemos descuentos del otro, ¿no? Así como un miedo todo el tiempo. Y además mencionábamos, te comparto, que hablábamos de la participación ciudadana que tenemos que tener para poder pensar esto en conjunto, porque las distintas prácticas de odio, viste, que se van modificando, o sea, ya son prácticas como las que decíamos, mencionábamos, que reverberan cosas que sucedían en la dictadura, pero se dan de otra forma, en otro contexto. Seguimos en democracia, pero seguimos sosteniendo un montón de cosas que suceden judicialmente, mediáticamente, discursos de odio, como decía Ángel, de parte de políticos. ¿Cómo pensás vos, Maca, la actuación que digamos de la ciudadanía en su conjunto, más allá de quienes estamos atentos a lo que sucede, sino como las personas en su conjunto, ¿qué pensás vos que es el paso, cuál es el paso a seguir, que digamos? Yo creo que, como, por ejemplo, hay como una parte de la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros y nosotras que somos conscientes de esto que está pasando, y pero hay mucha, una gran parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad mendocina, que está cegada por el odio, ese odio que han generado los medios hegemónicos de comunicación desde hace años, ¿no? Que no te hace odiar a un partido político o a una fuerza, sino a una persona en sí, o sea, y todo ese odio se descarga. No sé cómo podría ser la forma, si me lo preguntás ahora en este momento, la verdad que cómo poder movilizar a esa otra parte de la sociedad que está tan llena de odio o tan ignorante de ciertas cosas, ¿no? De no poder ver más allá de que no es hacia una persona, sino que es hacia todos y todas nosotras. La verdad que en este momento no podría responder esa pregunta, no me siento en la capacidad de poder responder cómo podemos, digamos. No, claro, se comprende, Maca, sí. Sí, es como un poco, viste, pensar en conjunto, pero hay cosas para las que todavía no encontramos salida, y bueno, y esto es parte de esto mismo. Sí, siempre, o sea, claro, es que esto también es algo que creo que nos tomó como por mucha sorpresa, porque si bien ha sido unas semanas bastante movilizantes con respecto, bueno, a todo lo de Cristina, esto es algo que nos tomó por sorpresa a todos y a todas. Entonces, yo creo que más que nada, como sociedad en sí, hay que llamarnos a la reflexión y ver qué tanto pueden influir, o qué tanto influyen, porque influyen esos discursos de odio, qué tanto influye ahora en esta época que estamos con la tecnología, qué tanto influyen los TikTok que vemos, las cuentas de Twitter, de Instagram que seguimos, las personas, los influencers, qué tanto se meten en nuestra cabeza y pueden generar eso de justificar un acto tan grande de violencia y de no poder hacer una revisión hacia el pasado, ¿no? De que lamentablemente en nuestro país muchas tragedias y genocidios empezaron así, ¿no? Atentando a los líderes que tratan de darle al pueblo un poco más de dignidad, ¿no? Al pueblo, a los trabajadores, a los pobres, a, ¿no? Es así, Maca. Bueno, ha sido un gusto, Maca, poder conversar con vos en esta oportunidad. Entonces, apoyamos y acompañamos este llamado a movilización de parte de los organismos de derechos humanos. Muchas gracias. Siempre gran saludo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Macarena Casals. Hoy se expresó en tanto la columna de Espacios para la Memoria y la invitación a esta concentración que se va a hacer en la legislatura, en tanto el repudio total y absoluto a lo que ocurrió anoche en este atentado, en este cuasi magnicidio que tuvimos que vivir nosotros como nación, el cual seguimos repudiando una y otra vez.